Tijuana linda frontera, ¿cómo te podré olvidar? Con la sangre de un valiente te volviste a manchar, Armando Sánchez tu nombre en la historia va a quedar. Siendo un hombre muy astuto, el que se decía su amigo, a traición lo iba a matar. Nunca pensó que la muerte allí lo fuera a encontrar. Armando estaba dormido cuando aquel hombre tocó. Nomás al abrir la puerta, siete balazos. Al poco tiempo del crimen, aquel cobarde cayó, siendo una 45 la cual venganza coró, y en las ansias de la muerte decía que Armando miró. La historia aquí no termina, la herida sigue sangrando. Y a otro traidor por ahí la muerte lo anda buscando, porque al prestar la pistola la sangre lo está clamando. Colonia Lara.